el jueves por Buenos Aires y realmente dio un hermosísimo concierto, a pesar de algunos problemas en el sonido. Realmente, Fernanda Takai, acuérdense, anótenla, va a hacer quizás la misma ruta que hizo Adriana Calcagnotto, que hace algunos años actuaba en lugares muy chiquitos y hoy ya tiene anunciado un gran Rex y puede hacer dos tranquilamente. Muy buena recepción en el público porteño. Y con este tema abrimos este Flores Negras. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches, chicos. Hoy tenemos un programa especial y si ustedes pudieran ver lo que está ocurriendo en el estudio, está Darila Cáceres poniendo micrófonos por todos lados, la encargada del sonido, y está también Hernán Acosta también moviéndose como un pulpo, porque en breve va a estar aquí Julián Peralta, el joven director de tango Julián Peralta, con una orquesta. Estamos hablando de dos fuelles, un violín, un cello, una viola, piano y voz. Vamos a estar escuchando los tangos de Julián Peralta, uno de los valores jóvenes más inquietantes, que bueno, hasta el 2005 estuvo en la orquesta de Fernández Fierro, después emprendió su propio camino, escribió un libro realmente indispensable para todos aquellos amantes, músicos amantes de la orquesta típica, que se titula La Orquesta Típica, Mecánica y Aplicación de los Fundamentos y Técnica del Tango, y además abrió un teatro, el Teatro Goñi en Boedo. Exactamente, y aparte del teatro, abrió una escuela de música, estuvo en el Festival de Tango dando unas clases sobre estos aspectos técnicos del tango, y es uno de los productores, digamos, y agitadores del tango actual, de la escena actual, así que vamos a estar hablando con él y escuchando su música. También vamos a recordar a Ernesto Sabato desde nuestro punto de vista, que es desde el punto de vista musical, quizás uno de los puntos de vista que no estoy viendo en los informes que en estos momentos pueblan los medios de comunicación, ¿no? Que es Sabato y la música, sobre todo Sabato y el tango. Sí, porque Sabato escribió en los años 60 un libro muy importante. Digamos, ahora hay como mucha literatura sobre el tango, sobre todo desde el punto de vista intelectual, literaria, académica, pero él en los años 60, específicamente en el 63, escribió Tango, Discusión y Clave. Y bueno, y ahí, digamos, hacía su hipótesis y sus razonamientos y su pensamiento acerca del tango, además de colaborar alguna vez con Aníbal Troilo en la composición de un tango, además, bueno, por el lado del folclore, de crear Romance de Juan Lavalle junto a Falú, bueno, y la voz de Mercedes Sosa, tuvo una trayectoria con respecto a la música y al tango específicamente importante que vamos a estar evocando. Y también vamos a estar conversando con un personaje fundamental en la historia del jazz argentino de los últimos por lo menos 25 años, que es Carlos Incillo, creador del sello Jazzología, y en un ratito le vamos a contar por qué vamos a conversar con Carlos Incillo. Esto es Flores Negras, estamos en el 4999-8700, desde el interior pueden llamar por el precio de una llamada local al 0810-222-0870. Ya dije, hoy está Hernán Acosta, por supuesto, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, y Fernanda Takai dio un show tan, pero tan lindo, que hasta se le animó a unos covers rarísimos, como por ejemplo el tema There Must Be an Angel de Eurythmics. Escuchen qué belleza esta versión. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Atendiendo a numerosos pedidos de la gente que no ha venido, no, yo me tengo que tomar el Olivetti, o sea, el diminutivo de mi apellido Oliva. Me tengo que tomar las rajes. Vamos a tocar el paso de ti. ¿Te gusta? De la noche, ya están llegando los muchachos de la orquesta de Julián Peralta y es impresionante ver tanto despliegue, me emociona. El tango vuelve a los estudios de Radio Nacional. En realidad hubo un concierto hace poco, ¿no? De Ardito, Ardito estuvo cantando. Sí. Pero bueno, por lo menos está acá en Flores Negras en vivo, en un ratito nomás. Lo que estamos escuchando ahora es el violín del legendario Hernán Oliva, en un concierto muy especial porque fue uno de los primeros conciertos de un ciclo que comenzó hace 27 años. Estoy hablando de jazzología, y ciclo que comanda Carlos Incillo. Carlos Incillo va a ser nombrado el miércoles 4, este miércoles, personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, ahí en la Avenida de Mayo 575, y para mí es un nombramiento súper merecido, porque además de ser un amigo, es uno de los grandes difusores en serio del jazz, haciendo un trabajo de fondo. haciendo un trabajo que no conoce de estilos, que puede hacer desde jazz tradicional hasta lo más vanguardista, generalmente es con entrada gratuita o por muy bajo precio. Y queríamos nada más saludarlo a Carlos Cincillo y decirle que el miércoles 4 vamos a estar ahí, Flores Negras va a estar ahí. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Andrés te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, calculo que estarás contento porque siempre es lindo recibir un mimo, ¿no? Por supuesto. Aparte, no lo esperaba, te soy sincero. Recibir así una distinción de la ciudad en que uno nació, la ciudad que uno ama, que vive, es muy gratificante. Aunque creo que esto está compartido porque evidentemente a lo largo de 27 años todos los músicos, los artistas acompañaron incondicionalmente este espacio, esta propuesta, y también generó un público que a lo largo de casi tres décadas se podría decir que de alguna manera llegó a ser un acontecimiento social, porque hay gente que va a comer, que ha hecho amistades, que intercambia discos a raíz de los martes de jazzología, ¿no? Claro. Carlos, ¿cómo fue, digamos, y cómo ha sido históricamente esto de programar conciertos? Digamos, ¿qué aspectos privilegiás cuando decidís programar a tal o a cual músico? Mirá, la idea aquí, como es un ciclo cultural, lo comercial es lo que está totalmente ajeno a la cuestión. Sí. También tenés que medir un poco el público, mantener ese equilibrio entre, como bien dijo Mariano antes, lo que es clásico, que tiene respuesta para todas las épocas, la vanguardia. Y el criterio se mantiene, ir desde la prehistoria del jazz, ergo el ragtime, sí, las canciones de trabajo, los negro spirituals, hasta llegar a impresiones... A la vanguard, digamos. Exacto. Carlos, decime en dos palabras lo que estamos escuchando de fondo, que bueno, fue el prólogo de este llamado telefónico, es Hernán Oliva en tu ciclo, ¿no? Sí, yo creo que esa grabación data del 4 de septiembre de 1984. Uh-huh. Ahí estaba el zurdo Eduardo Ravera, un inseparable compañero de Hernán, Chachi Zaragoza, guitarrista rítmico, y si no me equivoco, creo que era Carlos Ubrevoz, el contrabajista, pero... Se nota un Hernán en toda su madre. Ah, no, impresionante. Un músico creativo, auténticamente creativo, que nunca copió a nadie, tenía un swing impresionante, una impronta muy personal, y realmente siento mucho orgullo que haya sido él quien haya comenzado esta serie de conciertos. Bueno, Carlos, nos vemos el miércoles 3 ahí en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575. Van a hablar Carlos Ulanowski, Menchi Sabat, y el autor del proyecto de que te nombraran persona destacada de la cultura de la ciudad, que es el diputado Raúl Puy. Y el evento cierra con la actuación de Jorge Navarro, el trío de Manuel Fraga y la voz de Barbie Martínez. Carlos, muchas gracias por este toquecito y bueno, nos estamos viendo el miércoles. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande y será hasta el miércoles. Felicitaciones, ¿eh? Carlos. Gracias, Mariano y Andrés. Carlos Cincillo, un amigo, bueno, fue en una época columnista de un programa que tuvimos en Mitre con Andrés, Lado M. Sí. Una de las personas que más sabe de jazz y con una humildad increíble, que tiene su herencia periodística. Su hijo Humphrey es uno de los editores de la revista Rolling Stone, por ejemplo. Y un enorme conocedor de la música uruguaya. Enorme conocedor, y bueno, que acaba de editar incluso un compilado de voces femeninas uruguayas. Sí, además de un homenaje a los Mutantes. Uh-huh. Falleció Sábato, no es ninguna novedad, como se lo merece, hay una amplia cobertura mediática. Lo que no se está contando mucho es que Sabato no fue ajeno a la música. Se lo destaca generalmente, obviamente, por la literatura y por la pintura, pero no por la música. Sí. ¿Tuvo realmente una importancia en la música popular? Sí, bueno, decíamos al comienzo del programa que uno de sus libros trató específicamente un ensayo sobre el tango que se llama Tango, Discusión y Clave. Un libro que dedicó él originalmente a Jorge Luis Borges y que estaba dividido en diferentes capítulos y en los cuales, digamos, ensaya un poco sobre la cultura argentina y lo pone en relación con el tango y habla de un género mestizo, un género melancólico y cómo eso tiene mucho que ver con la personalidad argentina, producto de la inmigración, etcétera. Pero no solamente fue autor de ese libro, sino que estuvo participando y en el espectáculo Romance de Juan Lavalle, fue el autor, digamos, de las letras. Aparte de eso, fue un hombre bastante vinculado realmente al tango. Bueno, basado de algún modo en parte de su novela Sobre Eres y Tumbas, que está dedicada gran parte al derrotero del cadáver de Lavalle. Sí. Y de ahí se basó en las letras de esta obra conceptual. Bueno, y con respecto al tango, 14 con el tango, que fue un disco, un proyecto bemolar a mediados de los años 60, un disco que increíblemente nunca llegó a la versión compacta. Solamente se consigue en long play. Digamos, en ese proyecto lo que hizo bemolar fue convocar a compositores de tango, a escritores para que escriban letras, y también a artistas plásticos, digamos, para que dejen sus obras, que fueron plasmadas en el sobre de este long play, y uno de los hombres convocados fue Ernesto Sabato, que escribió la letra de un tango que se llama Alejandra, que lo musicalizó Aníbal Troilo, y que está en ese disco. Exacto. Y después siguió también, porque bemolar hizo otro proyecto, que era 14 con Julio De Caro, y uno de esos 14 escritores que escribieron tangos y que fueron musicalizados por Julio De Caro fue también Ernesto Sabato. Así que lo que hay que decir es que tiene, digamos, un proyecto y una obra, si bien no fue un letrista. No. Pero sí interesó tuvo relación mucho por la música. Y por el tango. Algún día podríamos hacer, y no solo el tango, también el folclore con el romance Juan Lavalle. Y contaba Elvira, la mujer que lo acompañó en las últimas décadas, contaba hoy a la mañana en una entrevista que, si bien estaba muy, muy enfermo Sabato, prácticamente, digamos, no podía levantarse de la cama, le pedía que le pusiera música clásica, y cuando le ponía música clásica, él empezaba a cambiarle el rostro. Eso lo contó Elvira hoy. Y me parece muy interesante. Un día tenemos que hacer, Andrés, estaba pensando, una especie de rivalidad, ya que lo fueron de algún modo en la literatura, entre Borges y Sabato en cuanto al tango, porque Borges también fue un conocedor de tangos, sobre todo los tangos antiguos, ¿no? Él hablaba del entrerriano, de los tangos de la Guardia Vieja. Sí, los tangos previos al 17. Odiaba a Gardel, bueno, todo lo que sabemos. Y la visión de Sabato era bastante opuesta a esa. Opuesta, exactamente. Bueno, Sabato, por ejemplo, Jorge Luis Borges trabajó con Astor Piazzolla en el 65, hicieron un disco donde está Jacinto Chiclana, entre otras letras, pero antes Astor Piazzolla había iniciado un trabajo con Sabato. De hecho, en un disco que salió en el 63, que se llama Tango Contemporáneo, Astor Piazzolla y su nuevo octeto, en ese disco se escucha la voz de Ernesto Sabato recitando su introducción a Héroes y Tumbas. Dale. ¿Qué te parece si escuchamos la voz de Sabato y el fondo musical del octeto de Piazzolla? Oh, dioses de la noche, de la melancolía y del suicidio. Oh, dioses de las ratas y las cavernas, de los murciélagos, de las cucarachas. Oh, violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte. Oh, dioses de las tinieblas, del incesto y del crimen. Del incesto y del crimen. Del incesto y del crimen. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. El sabor de aquel jazz. When we are together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek.

ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Charrúa, del primer disco de Tango de Astillero, la orquesta de Julián Peralta, que, bueno, entre otras cosas, Julián Peralta, además de haber sido uno de los miembros fundadores de la orquesta Fran de Fierro, ha abierto una sala hermosísima ahí en Boedo, el Teatro Goñi, ha escrito un libro realmente fundamental titulado La Orquesta Típica, Técnica y Aplicación de los Fundamentos del Tango. Y hace de todo. Y acá está el querido Julián. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, la verdad que muy bien. Pero puedo hacer algunas aclaraciones. Dale, porque dale. Así es, siempre es bastante más cómodo la cosa personalista, pero no es del todo cierto. Todo Astillero, junto con la gente de Ciudad Baigón, y la gente del Mito de la Tarasca, y mucha otra gente que trabaja en la escuela, es la gente que ha hecho la escuela y el teatro. Y bueno, y Astillero es un trabajo también colectivo. Okay. Entonces, a veces, nada. No, bueno. Queda a veces uno entiende que es más fácil nombrar personas, pero está bueno que se sepa que el laburo es social. Claro. Bueno, es como una obsesión tuya, ¿no? Que todo lo que haces, digamos, pase por algún tipo de vínculo colectivo, social. Es que es la manera más... A nuestro entender, es la manera más efectiva, la manera más eficiente, porque cuando hay más gente pensando, las cosas avanzan más. Entonces, el laburo está bueno que sea así, que se encare de esa manera. Por eso es importante también aclararlo, porque en realidad hay mucho cerebro puesto de mucha gente para que las cosas vivan. Por ejemplo, no sé, un tema de los que vamos a tocar es un tema de Mariano. Claro. La letra del tema que se va a hacer cantado es de Mayoki, y bueno, y todos aportan en la música, en las cosas. Están aquí en los estudios de Radio Nacional el cantor Miguel Suárez, el violín de Martín van der Linden, el chelo de Luciano Falcón, bandoneón Adolfo Trepiana y Mariano González Caló, y el contrabajo de Federico Maiocchi, además del equipo de filmación de Francine Pelletier, que está haciendo una película, es una directora canadiense que está haciendo una película sobre el tango nuevo, y está aquí en los estudios, nunca tan poblados como hoy, con sus cámaras, con su equipo de sonido, y bueno, está todo muy lindo. Julián, todo esto que está pasando, digamos, con el Teatro Goñi, con el grupo Astillero, de algún modo... ¿viene de la semilla de lo que fue la Fernández Fierro, digamos, esa filosofía continuada? Sí, la experiencia de la Fierro fue una experiencia, me parece, muy, muy importante en lo personal, y me parece que también en lo generacional, que fue como volver al tango, volver a lo que es sostener un proyecto de música de tango, pero de manera, nada, hacerlo vivir como música popular. Ahora, ese arranque estuvo buenísimo, fue una muy buena experiencia, pero en un momento había que salir a hacer otras cosas, uh-huh. salir a dar la pelea de fondo. Es decir, salir a hacer una música nueva que realmente represente lo que nos pasa a nosotros, porque La Fierro, por lo menos en ese momento, era mirar al 40, que era completamente necesario, porque bueno, era eso, había que tomar, había que al 40 y a Pugliese quizás específicamente, o Pugliese porque era es la orquesta que bueno más avanzó en el tiempo por cuestiones generacionales, o porque en realidad, básicamente porque Pugliese en realidad vivió mucho, entonces y evolucionó mucho la orquesta, entonces era una orquesta muy acorde para seguir desarrollando esa estética, porque había llegado a un nivel de profundización de la música que era mortal, así que bueno, ¿querés hacer un tanguito? O una canción, no sé. Vamos a hacer un tango de Mariano, que es medio una milonga, se podría decir. O una cosa así media por ese lado. Vamos a hacer Torque. Torque. Mariano González Carlos del Fuelle, uno de los Fuelles. Sí, señor. Bueno, ahí va. Vamos. La orquesta Astillero, aquí en vivo, en Maipú 555, como en los viejos tiempos, tangos en vivo aquí en la radio pública. Julián Peralta y Astillero. Aquí en vivo, en Radio Nacional. Muy buena, muy buena. Muy bien, Julián, qué fuerza que tienen los muchachos. Sí, le pegan. Exigente. La pubertad. La pubertad. Sí, la pubertad, sí. Es por la juventud. No me gustaría, no me gustaría encontrármelos acá en la calle Maipú, pero un poco más tarde. No me gustaría, un poquito de miedo, que me peguen un candombazo en la cabeza. Y ahí hay algunos que tienen cara así que realmente son impresentables. Pero bueno, es así, es lo que hay. Estamos conversando con Julián Peralta, el director del grupo Astillero, orquesta Astillero, ¿no? Sí, en realidad no es una orquesta típica con la formación tradicional, pero bueno, es una orquesta de tango. Y bueno, ¿cómo se escuchó, que se escuchó bárbaro? La responsabilidad es de Dalila Cáceres en el sonido y también Hernán Acosta en la operación, que realmente hicieron un trabajo muy, muy, muy minucioso para que esto sonara, porque realmente son muchos músicos. Y bueno, ahora cerraron las cámaras acá, que tengo este micrófono, esta jirafa que me pone un poquito como están filmando una película para Canadá que marca un poco la dimensión que tiene el tango llano como fórmula for export, que siempre estuvo muy anclada con el baile o con la figura de Piazzolla, sino con lo que está ocurriendo realmente con los jóvenes, ¿no? Y la verdad es que a nosotros a veces es medio una falta de respeto a algunas cosas que suceden. Uno se siente medio incómodo que no podamos hacer algunas veces giras acá en el interior y todo, haciendo algunos conciertos que son impresionantes, impensados para cuando uno arranca, digamos, con esto. Venimos a hacer una gira, llegamos hace una semana y tocamos, no sé, en el Barbican, que es un teatro para 2.000 personas en Londres. Y tocamos, por ejemplo, en el Concert House de Viena, que es un lugar donde, bueno, el día anterior tocó Marta Argerich y el otro día toca la Sinfónica de Viena o las orquestas más importantes. Y bueno, por eso hemos entrado en un circuito de música tanto en Europa como, bueno, en Montreal estuvimos en el Festival de Jazz, o en Corea o en lugares así, que nos ha permitido como entrar en una zona de música donde la gente, digamos, consume la música, consume el tango, pero lo consume por un consumo artístico de la música. No es que vienen por el baile o por alguna otra cosa. Vienen porque realmente les parece que el proyecto es interesante para ir a escuchar y bueno, prestar atención. Y acá, Julián, ¿cómo funciona, digamos, lo que es el Teatro Goni? Digamos, ¿es un proyecto cooperativo? Sí, es un proyecto cooperativo que tiene que ver con esta necesidad de tener lugares para tocar. Uh-huh. Todos sabemos que después de Cro-Magnon la movida, digamos, musical en vivo ha sido muy difícil. Sí. Y bueno, tener espacios para tocar es realmente importante para que se desarrollen muchos proyectos. ¿Y cómo funciona puntualmente lo que es la cooperativa? Digamos, ¿cada uno tiene una función específica? Digamos, ¿en qué sentido es cooperativo, no? Mirá, es una asociación civil, tiene reuniones periódicas, asambleas mensuales, donde se debate en dónde se va a poner la energía de trabajo, es decir, bueno, ¿qué hacemos con la plata que se recaudó? ¿Dónde invertimos? Si hacemos jornadas de trabajo para, no sé, para pintar el espacio o para arreglar una escalera o cosas así. Bueno, todo eso es un trabajo que se va haciendo de manera social, donde se va pensando, bueno, che, estaría buenísimo que hagamos un ciclo de tal cosa porque es importante que se desarrolle este tipo de actividad. Por ejemplo, para contar una cosa puntual, a partir de charlas y ver que era una necesidad, por ejemplo, que surgiera jornadas de música, de murga, pero murga de escenario, la murga que uno conoce como murga callejera, pero llevada a un teatro, básicamente, no sé, gente como Cáceres o como Ariel Prat, que empezaron a llevarla a un escenario y a un nivel técnico más... sí, un poquito más avanzado. Más avanzado, bueno, darle un poco de espacio a eso, además de las actividades que hay obvias porque somos generalmente orquestas de tango y se va haciendo ese tipo de actividades o cosas de folclore. Pero bueno, esto es a eso es lo que va la cuestión cooperativa. Estamos todos, vamos pensando qué es la mejor política cultural, digamos, para qué podemos aprovechar el espacio que tenemos y que, bueno, que estamos construyendo. Generalmente se le achaca a la falta de difusión el problema, digamos, de cómo hacer un tango actual de cancionística, ¿no? Y bueno, otros directamente dicen que bueno, que ya está, que el apogeo del tango ocurrió y que todo lo que viene después, digamos, está atravesado por ese momento tan brillante que también funciona como una especie de sombra muy poderosa, ¿no? ¿Cuál es la fórmula como para que estas canciones nuevas, estos tangos nuevos que se están haciendo, hay muchísimos discos que salen tangos nuevos, se logren llegar al pueblo, a la gente? Mirá, si es que hay una fórmula. Para empezar, es consiguiendo que esas músicas tengan nivel. Parece, digamos, es fácil patear la pelota afuera y decir que la culpa es de los medios o de, no sé. O del gobierno de turno. Bueno, y en realidad es verdad que no hay políticas culturales para desarrollarlo, pero mucho del problema también es que artísticamente, digamos, recién se está haciendo palotes para hacer canciones nuevas de tango. Se suele decir también que el lugar, digamos, cancionístico del tango lo ocupó el rock argentino. Digamos, Charlie, Fito, de algún modo, lograron darle formato al sonido de la ciudad, de algún modo. Sí, es cierto. Ahora me parece que el rock no tiene ese peso tampoco. Uh-huh. No, entonces, por eso es que también el tango vuelve a surgir con fuerza. A mí me parece que la posibilidad real de que eso se empiece a desarrollar con peso se está dando recién ahora. O sea, esperar que hace, no sé, 5 años o 10 años las nuevas camadas de tangueros hicieran canciones nuevas, efectivas desde el lugar de lo popular, me parece que era, no sé, es una quimera. Recién ahora me parece que estamos en condiciones de presentar proyectos nuevos con un valor real de lo que nos pasa en el contexto, porque recién ahora estamos maduros. El tango es una música muy difícil. O sea, sí. No es de fogón. Claro, para empezar a hablar, digamos, uno... Tenés que quizás cejilla, por favor. Sí, como mínimo saber cejilla. No, digamos, pero uno arranca una letra teniendo al lado a Homero Espósito y arranca una música teniendo a, no sé, Barrio Tango de Troilo. Entonces, llegar a un nivel como para poder presentar eso en sociedad y que eso realmente entre a jugar, necesita un tiempo. Y no es menor, digamos. Nosotros somos, entre comillas, jóvenes... Ya no tanto, por lo menos. De 30 a 40, digamos. No, todos son más jóvenes. Yo soy el más veterano. ¿Pero cuántos tenés? 36. Pero digamos que recién ahora empezamos a tener esa maduración como para encarar. Bueno, yo pensaba, en función de lo que decís, lo que ha pasado con el arranque, que terminó haciendo sus composiciones, 34 puñaladas, lo que es la experiencia de Fernández Fierro, que ahora también están tocando sus propias obras, da la impresión que finalmente... Hernán Lucero y Tute. Sí, Lucero y Tute, tangos nuevos. Digamos, después de 10 años, 15 años de que el tango, digamos, empezó a colar de vuelta entre la gente joven, y que se le achacara mucho de que hicieran tangos clásicos y que fuera muy revisionista, daría la impresión de que ahora se está llegando a esta nueva etapa, a esta instancia que vos decís. Claro, por eso recién ahora me parece que estamos en el momento de dar la pelea de verdad. Uh-huh. A ver si el tango vuelve a ser música popular o no. Conversamos con Julián Peralta de la Orquesta Astillero, el Grupo Astillero, que bueno, va a hacer una serie de conciertos en mayo, los jueves de mayo, el jueves 12, 19 y 26 de mayo, ahí en el Teatro Orlando Goñi, en Cochabamba 2536, por ahí por Boedo, y bueno, van a presentar Línea de Tiempo. Sí, en realidad siempre que estamos haciendo conciertos, los hacemos con algunas temáticas en lo que tiene que ver con la puesta de videos, y Ale, que no vino hoy porque está... es padre y tiene a veces algunas obligaciones como tal, siempre tenemos un trabajo en las imágenes al respecto. Y en este caso la temática es el tiempo, porque mucha de la música y la filosofía que discutimos cuestiones de tiempo. Somos tangueros, no nos queda otra. Miguel Vicente, me encantaría que la gente llame y que deje mensajes, así los vamos pasando. Muy bien. A los teléfonos 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, nos pueden llamar al 0810-222-0870. 10:56, estamos aquí en vivo en la radio pública, esto es Flores Negras. Realmente estoy muy contento, me encanta estar con un orquestón a mi espalda. Y bueno, ¿qué van a hacer, Julián, ahora? Cadencial, Orquesta Astillero, aquí en Flores Negras. Bajaos el Cristo una vez más. Quieres correr, quedas ahí tirado. Los años te gritan la verdad y nunca descansas de tu pasado. Tratas de complacer para no soportar tu dulce invierno. Buscas justificar la pena y el dolor que te alejó remando el tiempo. De rencor me acomodó y me hizo inmune, y hoy se avisa la ansiedad. El dolor es vocación y cómo actuarlo un gran maestro. Los astros se alinearon esta vez para guardarte en un rincón. Aquel que te abrigó y que también tu enfermo apuro. Desnuda tu triste realidad, hermético final. Encierro mudo, jamás condena de vivir tragando bienestar. Como un castigo, delata tu mito en la quietud, insomnio de tu ser, buscando abrigo. Muy bueno, realmente. 10:59, ¿ya se viene el informativo o me parece a mí? Que me gustaría, estamos, lo conté varias veces, estamos siendo filmados, señores. Y por ahí anda Francine Pelletier, directora de una película. Vení, acércate, Francine. Hacerle un lugarcito, un chiquitín. Contame, hablas español, por suerte. Sí, bueno, un poco, no muy bien, pero... ¿Qué te llevó a venir a Buenos Aires a hacer una película sobre el nuevo tango? Bueno, fuimos con mi esposo ya 5 años aquí como turistas. Y una noche fuimos a ver un show de tango. No sabemos nada de tango a este momento. Y el show fue de Fernández Fierro. Y para nosotros fue una revelación. Y cuando salimos, digamos, tenemos que hacer una película sobre eso. A este momento no sabíamos que había todo un movimiento de jóvenes que estaban descubriendo a nuevo el tango. Así de simple, fue algo revelador. Totalmente. Recién Julián contaba de su experiencia en el extranjero y ya vamos a las noticias. ¿Qué escucha un extranjero cuando escucha un grupo como Astillero o como la Fernández Fierro? Un poco de tango, mucho tango con un poco de rock and roll. Me parece que es tango con un alma de rock and roll, de otro. Hay una fuerza, una energía que no, para mi oreja, no había antes. Bueno, buenísimo, Francis. Bueno, te quedas filmando, ¿no? Sí. Bueno, estamos en Flores Negras con la orquesta Astillero, que va a ser un ciclo todos los jueves de mayo en su sala, en el Teatro Orlando Goñi. Y bueno, se quedan, chicos, ¿no? Para tocar un tanguito más. Sí. Se quedan, vamos todavía. Vamos a las noticias y un poco más de Astillero, vale. El programa de Mariano del Mazo y Andrés Casac con la orquesta en vivo. Me encantó. Felicitaciones. Soy Claudia de Paternal. Gracias por la música en vivo en la radio. Bueno, muchas gracias a todos los que están llamando y dejando mensajes. Tenemos un programa, por suerte, ¿no? Apretadito, porque tenemos muchísimas cosas. También queremos recordar a Homero Manzi, de quien el martes se cumplen 60 años de su muerte. Bueno, tenemos discos nuevos. Yo no sé cómo vamos a hacer. Esto es hasta las 11:30, lamentablemente. Pero bueno, haremos lo imposible. Pero bueno, quiero aprovechar acá a los muchachos y a Julián, que tan gentilmente vinieron aquí a Radio Nacional con la orquesta. Y bueno, un poco me quedé enganchado con lo que dijo Francine. Que cuando escucha Astillero, cuando escuchó la Fran de Fierro, escuchaba rock, ¿no? Es raro, ¿no? Yo a veces me he puesto a pensar, a veces a Goyeneche le se decía, nah, los jóvenes, ¿no? Decían, Goyeneche es rock and roll. A Charlie le dicen, no, Charlie es re tanguero. Hay como una especie de cruces entre el tango y el rock que no se entienden bien. Eso por un lado. Y por el otro, algo que salió publicado hoy, una nota que escribí justamente por los 10 años de la Fernández Fierro, el tango y el rock cada vez se parecen más en que se vuelven, digamos, reaccionarios cuando la gente cumple 40, 50 años. Digamos, ahora el discurso de los rockeros mayores es, digamos, no, el rock ahora no existe, el rock es el de Spinetta, Charlie, Nevia, que es un poco, digamos, la repetición del discurso que del tanguero de los años 60, de algún modo. Es la música urbana y quizás lo que estamos hablando es de la idiosincrasia de Buenos Aires, ¿no? Sí, me parece que es... el tema tiene que ver con qué hay en el inconsciente colectivo como la imagen de tango. Para el extranjero la imagen del tango, y para nosotros muchas veces, generacionalmente, la imagen de tango es Valentino con la rosa entre los dientes. Entonces, que se toque con energía y con, si se permite, con huevo, transpirando la camiseta, suena o se ve rockero. Pero la verdad es que eso es así desde que el tango es tango. Uno no se imagina un tipo como Arolas, no poniendo todo lo que hay que poner en la cancha, un tipo que vivía al límite. Goñi, sin ir más lejos, ¿no? Un personaje... Sí, alta bohemia. Bueno, sí. Entonces, estar suponiendo que el tango no es eso es porque en realidad por lo que se suele vender como la imagen de tango. Sin hablar de Troilo, la orquesta de Pugliese, la energía de la orquesta de Pugliese, la energía de la orquesta de D'Arienzo. Porque también, si no, focalizamos en Pugliese, pero uno escucha, no sé, la orquesta de Gobi, patea como loco. Lo que pasa es que viste que hay como algunas frases que quedaron en el inconsciente de los años de crisis, quizás del tango, que es que el tango te espera a los 30. Que eso es algo que en realidad en los años 40 no pasaba, porque Troilo cuando arma su orquesta tenía 20 y pico, Pugliese también tenía 20 y pico, y hoy, digamos, generacionalmente, los chicos que están tocando tango, sí. Vos decías que sos el mayor con 36 años. O sea, eso de que hay que esperar el tango, que hay que sufrir o todo ese tipo de cosas. Y bueno, quizás no sea tan así. El tango es una música con mucha energía. Nació con mucha energía y mucha polenta. Es una música con una polenta rítmica que tiene que ver con de dónde nació, ¿no? Es una música con inmigrantes, cruzada con mucha cosa marginal y con mucha cosa popular y con mucha parte también de instrucción. Pero esa polenta que tiene... en el discurso y en la idea que nos quedó de qué sé yo del soldanismo, ¿no? De esa, sí, hizo mucho daño. Claro, de esa imagen. Fue tremendo. Que, no, digamos que tiene que ver con él y tiene que ver con toda esa época, ¿no? Uh-huh. Que el tango parecía una cosa realmente a la cual no prestarle atención, con razón. ¿No? Uno, digamos, a mí también me pasa, aparece algunas publicidades de espectáculo de tango y yo digo, hay que huirle a eso. Sí. Entonces, realmente, si ese es el tango, claro, nosotros parecemos cualquier otra cosa, pero la verdad es que ese no era el tango. O sea, vos ves, no sé, la gente joven peleándose, los de un bando contra otro, yendo a cagar la trompada a Piazzolla a la salida de una radio. O sea, energía y polenta. Bueno, acá en la radio esta, que antes era Radio del Mundo, venían las hinchadas de las distintas orquestas y se fajaban en Maipú. Por eso, digo, esa polenta... Yo no sé si lo que estamos hablando está bueno o no. Nah, bueno, demuestra... Pasión. Claro, demuestra pasión y demuestra que... Para mí lo que me sorprendió, Julián, es que... tanta historia, ¿no? Más de 100 años de tango. Y digamos, sacando el libro de Salgán, el libro técnico que vos escribiste sobre la orquesta típica, digamos, es bastante único en su especie. Y lo escribiste, no sé, los 30 y pico. Digamos... No hubo una especie de intención de los grandes maestros de dejar un legado escrito. ¿Por cómo se...? Que incluso la orquesta escuela, que durante muchos años la dirigió Emilio Balcarce, que un poco trataba de enseñar todos los yaites de los distintos estilos, de algún modo fue motorizada por Barchowski, ¿no? Uh-huh. Que es de esta generación. No hubo una especie... Hay una frase de tango que es esa espantosa, que es Aviva Giles, ¿no? Que había una especie de cosa canuta de no mostrar mucho los yeites. Mira, yo no lo he vivido así con las generaciones de digamos, gente de otras generaciones que nos han pasado toda la información que podía. Lo que pasa es que nos han pasado la información que podían y a veces podían poco. No porque no supieran mucho, sino porque en realidad saber enseñar es otra cosa. Sí, sí. Y muchas veces porque esa información pasaba de boca en boca, la transmisión oral es el ABC, digamos. Vos ponete a pensar en músicas populares, ya que seguimos comparando con el rock, porque lo tenemos más cerca y lo vemos más cotidianamente. Vos tenés el rock y nadie tiene una escuela y un libro de cómo poner la distorsión. Uh-huh. Eso se puede hacer cuando vos tomás una foto de un periodo y lo describís. El libro en particular que escribí no quiere representar el tango de hoy. Quiere representar, describir el tango hasta el 70. O sea, explicar las cosas que hacemos ahora sería un absurdo. ¿Se consigue tu libro? Sí, no mucho porque tampoco es que es un best-seller, ¿no? Es para músicos, claro. Claro, no, es un libro muy... Pero bueno, ¿dónde se consigue? Y en la escuela se consigue, en la escuela Goñi. En la escuela Goñi, que queda donde está el teatro, Cochabamba 2536, ahí en Boedo. Bueno, Julián, gracias por venir realmente, a vos y a todos los muchachos, por supuesto, de Astillero. Suerte en estos tres conciertos de mayo, el 12, el 19 y el 26. Y nos tirás un temita más de despedida. Dale, vamos a tocar una cosa. Muchas gracias, en serio. Dale. Nos estamos viendo. Gracias a usted por invitarme. Bueno, último tema de Astillero. Y... ¿tenés ya el título, Julián? Variación. Variación Astillero aquí en Radio Nacional, en vivo. Así se despide el Grupo Astillero. Muchas gracias, chicos, pero buenísimo, buenísimo, realmente. Variaciones fue el tema de despedida. Bueno, queda un poco más de Flores Negras. Vamos con Martirio, que vuelve a la Argentina. Va a estar el 7 de junio en el Teatro Gran Rex. Vamos con este clásico de Miguel de Molina. Vamos. Barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, soy gray cuñada, tres niños y otro de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida. Encuentro yo el matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños cogen las tazas y con la fuerza de un herbañí le meten a padre y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero, que yo no me he casado, y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría, que en la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera para toda la vida. Por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pitan las chimeneas como los barcos por alta mar. Con el barbero, que yo no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida. La cantante española Martirio, que vuelve después de 12 años, va a actuar el 7 de junio en el Gran Rex y va a ser un concierto que incluye, por supuesto, la copla, que es lo suyo. Sí, ha cantado también algunos tangos, se animó en algunos discos de ella. Jazz, y en los años 80, no sé si tenés unos discos muy curiosos, sí, de Martirio, haciendo música pop, producida ahí por Kiko Veneno, discos de su comienzo de su carrera. Bueno, ponemos un poco un frenito. Sí, faltan, cambiemos. 8 minutos para la despedida. Qué interesante lo que está haciendo Astillero, qué qué inquieto que es Julián Peralta. Bueno, yo tuve la oportunidad. Un gran gestor, sí, ¿no? Sí. Artístico. Tuve la oportunidad de ir el año pasado ahí al Centro Goni. Realmente es maravilloso. O sea, es una movida totalmente autogestionada, como contaba él, con mucha gente joven que va a ver a la orquesta. Y también tiene una programación. No solamente actúan ellos, actúan también otros grupos. Es realmente una movida lo que hizo Julián, no solo con la sala de teatro, sino también con un, digamos, un centro musical donde se va a aprender específicamente tango y los yeites también del tango, porque muchas veces son, digamos, docentes y son músicos de la generación del 40, del 50 y del 60, como Mussolini, que estuvo allí dictando clases. Todo un proyecto ambicioso. Recibimos un montón de discos, por ejemplo, el último disco del guitarrista Néstor Basurto, que es un disco que, bueno, transita el tango. Se llama Recalada. También recibimos el disco del mendocino Pocho Sosa, Cuyo es Amor. Bueno, muchas gracias a todos. Vos estuviste, viste el arranque, ¿no, Andrés? Sí, ayer fui a ver el arranque. Estuvieron en Nueva Estruz presentando a su nuevo cantor. Recordemos brevemente el arranque, 15 años de historia. Uno de los primeros grupos, digamos, que apareció en lo que en ese momento se definió un poco inespecíficamente como tango joven. En realidad eran, en aquel momento eran chicos de 20, 25, el arranque era de los grupos más firmes de ese momento, y lo sigue siendo, con arreglos bien tradicionales, con un repertorio que ya no solamente de los 40 y los 50, sino también tienen composiciones actuales. La novedad de este ciclo, que terminó ayer, era la presentación de un nuevo cantor, que se llama Juan Villarreal. Recordemos, en el arranque, en sus comienzos estuvo Ariel Ardit, aquel que hizo famoso nuevamente el tango Mariposita. Después pasaron otros cantores como Sáez, como, bueno, cantantes también. Y actualmente está Villarreal, realmente un chico, debe tener 30 años, sorprende, ¿eh?, por su voz, mucha técnica, está, digamos, a él, acomodándose a lo que es el arranque, pero fue una grata sorpresa comprobar que este cantor, que yo realmente no lo conocía, digamos, es un muy buen cantor y que tiene futuro ahí. Están anunciando muchísimos conciertos, ya mencionó, bueno, viene Eric Clapton, digamos. Sí, 14 de octubre. Sí. También viene Wayne Shorter con su cuarteto, va a estar el 9 de junio en el Gran Rex, junto con Danilo Pérez, John Patitucci y Terry Lyne Carrington. ¿Qué más? Bueno, los próximos sábados 7 y 14 va a estar Lito Nevia en La Perla, el boliche de Rivadavia y Pueyrredón, donde alguna vez le ayudó a Tanguito a terminar la balsa. Sí, bueno, y entre todos los eventos y conciertos y homenajes de esta semana, se cumplen 60 años de la muerte de Homero Manzi, que sucedió el 3 de mayo de 1951. Hubo muchos homenajes en los últimos años a Manzi, porque también fue el centenario de su nacimiento hace cuatro años. Claro, entonces, y hace cuatro años fue muy grato escuchar disco de Lidia Borda consagrado a Homero Manzi. Sí. Hubo una película sobre Homero Manzi. Sí, fallida, con Portalupi. Con Portalupi. ¿Qué más hubo? Después hubo un disco que quedó ahí en gateras de Ariel Ardit, que iba a estar dedicado a Manzi, que lo grabó, pero no, nunca salió. Y hubo una serie de actividades dedicadas a Manzi en 2007. Ahora lo que se va a presentar también, coincidiendo con este aniversario, es un documental sobre la vida de Homero Manzi, desde Añatuya, su lugar de nacimiento ahí en Santiago del Estero, hasta su muerte con solo 43 años, y con ese despliegue increíble de actividades, de ser guionista hasta ser director, periodista, crítico, y básicamente el poeta, con mayúsculas, del tango, con tangos como por ejemplo Malena, Ninguna, Mano Blanca, Che Bandoneón, Fuimos, tantos tangos, tantas milongas también que compuso con Piana. Es maravilloso, realmente repasar a Manzi, incluso hoy que estaba escuchando algunos de los discos, digamos, de Manzi, versionado por diferentes cantores, no tiene desniveles, toda la obra es maravillosa de Manzi. Uno puede decir a veces con Dijépolo, que quizás justo el 31, que tiene tangos que no son tan geniales como otros. En Manzi parece que todo lo que hizo es bueno, por lo menos todo lo que se conoció. Sí, increíble. Un artista completo, ¿no? Sí. Realmente. Bueno, cineasta, guionista. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos ahí, vamos ahora un ratito al imaginario, ahí en Bulnes y Guardia Vieja. Y los chicos de La Doblada, cuyo tecladista Javier Lecumberri es uno de los dueños del imaginario, va a estar actuando en Rosario. Sí, el jueves 12 de mayo en el Café de la Flor a las 11 de la noche. En Rosario, Café de la Flor, 11 de la noche, jueves 12 de mayo. Muy recomendable el imaginario para hacer un vinito, una pisita. Para encontrarnos ahí con amigos. Un fernecito, lo vamos con Miguel Vicente a escucharnos tangos. El amigo Donoso, Leandro Donoso, acá colega de FM Clásica, también suele andar por esos pagos de Almagro. Le quiero mandar un saludo muy grande a todos los que llamaron y no pudimos sacar al aire. Realmente fue un programa muy intenso.